Hola, hoy nos metemos de lleno en algo que usamos todos los días, pero que tiene una historia interna, bueno, fascinante: el hardware del PC. Tenemos aquí una enciclopedia cronológica bastante detallada que ha compilado una IA. Traza toda la evolución pieza a pieza. La misión hoy es sacar lo esencial: esos momentos clave, los saltos tecnológicos que nos llevaron de, bueno, de casi calculadoras a lo que tenemos hoy. Empezamos a desgranar esto. Pues sí, la verdad es que es un viaje increíble, porque no es solo la tecnología, ¿sabes? Son también las decisiones de ingeniería, las tendencias del mercado, todo eso dio forma a la computación personal. Y la velocidad a la que pasó todo, de lo más básico a lo complejo, es asombrosa. Vamos al principio entonces. Años 70, el Intel 4004, de 1971. Se dice que es el primer microprocesador comercial. Sí. Y estaba pensado para calculadoras. Exacto, para calculadoras. Y luego, claro, vinieron los de 8 bits, el Intel 8080, el Zilog Z80. La chispa, ¿no? Para esos primeros ordenadores de aficionados. El Altair 8800 y demás. Ahí lo que cambia todo es la idea de tener un como un cerebro programable en un solo chip. Pasamos de circuitos que hacían una cosa fija a algo que podía ejecutar distintos programas. O sea, la flexibilidad. Esa es la base de todo lo que vino después. Totalmente. Vale, saltamos a los 80. Llega el IBM PC, en el 81. Usaba el Intel 8088. Y aquí hay algo curioso. Era un chip de 16 bits por dentro, pero el bus externo era de 8 bits. ¿Por qué hicieron eso? Pues mira, esa fue una decisión de ingeniería, yo diría que clave. Clave para que se adoptara masivamente. Permitía usar componentes de 8 bits que eran más baratos y ya existían. Así bajaban el coste del sistema entero. Ah, claro. O sea, primaron la compatibilidad y el precio sobre la pura potencia del momento. Exacto. Y esa apuesta definió el ecosistema del PC durante años. Luego, claro, llegó el 80386, que ya sí era 32 bits de verdad. Un gran salto. Sí, un salto enorme en memoria, en lo que podía hacer el software, y también apareció el bus ISA, ¿te acuerdas? Hombre, Elisa. Fundamental para meterle tarjetas, ¿no? Gráficas, sonido. Eso es, estandarizó la expansión, esa modularidad que, bueno, todavía tenemos hoy en día, en cierto modo. Vale, años 90, la era Pentium. Intel metiendo más velocidad, las instrucciones MMX para multimedia. Sí, y ahí es cuando AMD empieza a dar guerra de verdad, con los K5, K6. Cierto. Y vimos también el puerto AGP. ¿Qué ventaja tenía eso exactamente? Pues el AGP era un puerto dedicado solo para la gráfica. Era como un carril directo a la memoria, mucho más rápido que el bus PCI normal. Fue súper importante para los gráficos 3D, para los juegos y, bueno, aplicaciones profesionales también. Entiendo. ¿Y la memoria SDRAM también se puso de moda? Sí, aceleró todo el sistema. Ah, y no olvidemos que el 486 ya había metido la caché y la unidad de coma flotante en el propio chip. Antes iban aparte. Integración, sí. Bueno, principios de los 2000, la carrera de los gigahercios. El Pentium 4, con esa arquitectura NetBurst, querían velocidad de reloj por encima de todo. Recuerdo esas máquinas. Madre mía, menudas estufas. Jaja, sí, efectivamente. Se tocaron límites térmicos de consumo. Esa carrera por los megahercios, pues, llevó a un callejón sin salida y obligó a cambiar la filosofía por completo. ¿Cómo? Pues que ya no valía solo la velocidad bruta. Empezó a importar la eficiencia energética, el rendimiento por vatio, o sea, cuánta potencia sacas por cada vatio que gastas. Y esa búsqueda de eficiencia nos lleva a mediados de los 2000, la arquitectura Core de Intel, el Core 2 Duo, el Core 2 Quad. Exacto. Los procesadores de varios núcleos se hacen súper populares. Esa fue la respuesta a los límites de la velocidad. En gran parte sí. Si no podías hacer un núcleo mucho más rápido sin que se quemara, pues ponías varios a trabajar juntos. Aunque AMD ya se había adelantado un poco con el Athlon 64, ¿eh? Ah, sí, ¿en qué? Introdujeron los 64 bits en x86 para el consumidor. Y también integraron el controlador de memoria en la CPU. Eso bajaba mucho las latencias. Ostras, es verdad. Y mientras el bus PCI empezaba a reemplazar al AGP y al PCI, ¿no? Sí, PCIe ofrecía mucho más ancho de banda, para gráficas, para todo tipo de periféricos. Era más escalable. Y llegamos ya a la era más reciente, desde 2017 más o menos. Vemos un renacimiento de la competencia, con AMD Ryzen plantando cara a Intel. Y eso nos ha traído procesadores con, bueno, una barbaridad de núcleos. Los Core i9, los Threadripper... Justo. La tendencia es clara. Más núcleos. Y ahora además núcleos especializados. Las arquitecturas híbridas con núcleos de alto rendimiento, los P-cores, y núcleos eficientes, los E-cores. Sí, eso lo estamos viendo mucho ahora. Y claro, la memoria DDR5, que se va generalizando, y sobre todo, el almacenamiento NVMe. ¡Uf! El NVMe. Eso sí que se nota. Es que conecta los SSD directamente al PCI. Adiós, cuellos de botella. Las velocidades son, bueno, una pasada. Entonces, resumiendo un poco todo este viaje, hemos pasado de chips de 4 bits a, qué sé yo, 740 kHz, a bestias de 64 bits, con decenas de núcleos a varios gigahertz y memorias y buses miles de veces más rápidos. Es increíble el progreso en 50 años. Totalmente. Entender esta línea temporal nos da perspectiva, ¿no? De la complejidad y la potencia que manejamos hoy casi sin pensar. Cada paso fue una solución a un problema anterior, una apuesta de ingeniería. Y para dejar una idea en el aire, esta historia es como una serie de revoluciones, ¿no? 8 bits, 16, 32, 64, multinúcleo. La enciclopedia también menciona arquitecturas alternativas, como ARM, que ya no están solo en móviles, ahora entran en portátiles, incluso servidores. Y eso plantea una pregunta muy interesante, creo yo. Viendo estos ciclos de cambio constante, ¿cuál crees que podría ser la próxima gran disrupción? ¿El próximo cambio fundamental en el hardware? ¿Será algo más allá del silicio? ¿O arquitecturas radicalmente nuevas, quizás inspiradas en, no sé, en el cerebro, que cambien lo que es un ordenador?